ni cota ni nada, ni la pandillita ni el té de campana. Me llenan de ganas y te digo, mi pana, busca de tito pa' que llegue a las canas. Que quede claro, más cerca de la decisión mía, y nadie me obligó para agarrar por esta vía. Por si acaso no sabía, yo solo sé que aquella mano cuando más ninguna había. Recuerdo cuando me criaba ya en Trujillo, si alguien me seguía dependía del bolsillo. Sí, yo lo podía contar uno por uno. Cuando había mucho y cuando no había ninguno. Denuncio, iba a denunciar. Al pasado ya todo es horror. Ya no vivo en ese mismo error. Ok, ser cristiano es lo mejor. Denuncio, iba a denunciar. Al pasado ya todo es horror. Ya no vivo en ese mismo error. Ok, ser cristiano es lo mejor. Ni madre, ni Juana, ni coca, ni nada. Ni la patinita, ni el té de campo. Me llenan de ganas y te digo, mi pana, busca de pito pa' que llegue a las canas. Ni madre, ni Juana, ni coca, ni nada. Ni la pandillita, ni el té de campana. Me llenan de ganas y te digo, mi pana, busca de pito pa' que llegue a las canas. A lo mejor me vienes con sin número de detalles, de que tú eres valiente por lo que haces en la calle. Pero valiente no es el que dispara y se guilla, sino el que reconoce su grandeza y su milla. Valiente no es el que se pasa siempre con que tiene una lista repleta de difuntos, sino el que se arrodilla y con un sentir profundo reconoce que Jesús es el salvador del mundo. Renuncio, iba a denunciar. Al pasado ya todo es horror. Ya no vivo en ese mismo error. Ok, ser cristiano es lo mejor. Renuncio, iba a denunciar. Al pasado ya todo es horror. Ya no vivo en ese mismo error. Ok, ser cristiano es lo mejor. Alguien me preguntó que por qué yo era cristiano y que si esto lo disfruto. Y yo le dije, por favor, que lo que me daba el mundo me estaba poniendo. Alguien me preguntó que por qué era que lo hacía y que si en esto no me aburro. Y yo le dije que no, que porque Cristo mi sina y esta no me pone. Ni madre, ni Juana, ni coca, ni nada, ni la pastillita, ni el té de campana. Ni madre, ni Juana, ni coca, ni nada. Ni la pastillita, ni el té de campana. Me llenan de ganas y te digo, mi pana, busca de tito pa' que llegue a las canas. De la A a la Z, Alex Zurdo. Ando en directo desde Empire Music. Escobar y Kendrick de Massinger en el beat. Así son las cosas. Ey, lo que consumo es sano y no bota humo.